Al mundo lo hacemos los trabajadores. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de la FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los seguidores de El Guión del Medio. 21 de octubre, me quedé en el Día de la Madre, el día de ayer. 21 de octubre, lunes, 15 horas, 11 minutos. Recién escuchábamos como apertura de nuestro programa de Guión del Medio las palabras de Mario Benedetti, este poema tan acertado para este momento de tantas palabras en nuestras realidades y pocas acción en el sentido de resolver los problemas, y como colorario de ese poema a modo editorial, Bob Marley con War. De esta manera fue la manera que pensamos más propia, más propicia para arrancar este guión del medio de este lunes 21 de octubre. 20 grados la temperatura, una humedad del 48%, y como bien les decíamos, esto es el guión del medio por la FM Moreno. Estamos atrasados con quien estamos construyendo como co-conductor de este programa, John Weman. Estamos, sí, a la hora puntual de inicio del guión con Matías en la operación técnica, y mi nombre es José María Dum, que voy a estar conduciendo este guión del medio. ¿Algún grado de presentación? O primero vamos a tirar, para ser más correctos con el formato del programa, las vías de comunicación que pueden tener todos ustedes como para ayudarnos a construir un relato que, como decimos lunes tras lunes, intente construir un relato que nos incluya a las grandes mayorías de este mundo superpoblado de 7.000 millones de habitantes, los trabajadores en su conjunto. Para comunicarse, para construir ese relato, para ayudarnos a hacer ese guión del medio cotidiano de todos los lunes, semana tras semana, por la FM Moreno, ustedes ya saben, pero vale la pena repetirle las vías de comunicación. Vía electrónica lo pueden hacer a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. También se pueden hacer amigos a nuestro Facebook, Guión del Medio, o pueden llamarnos al teléfono fijo de la radio, al 0237-4666-559, o al teléfono móvil 011-3368-0099. A modo de presentación, rápida presentación, de alguna manera, vamos a estar analizando algunos de los costados de la coyuntura internacional, coyuntura regional y, claro que sí, también la coyuntura nacional, a una semanita, poco menos de una semanita, de las elecciones legislativas que darán lugar a una nueva conformación, en algún sentido, de la Cámara de Legisladores, diputados, senadores, los consejos deliberantes y la Cámara de Legisladores, senadores y diputados de las diferentes provincias. Para estar analizando la coyuntura, vamos a estar abordando los planteos de esto que se viene dando cada vez más evidentemente, que podemos decirle el fin de la hegemonía norteamericana, para mostrarlo de alguna manera, con el cuestionamiento al liderazgo de los Estados Unidos de Norteamérica como potencia central o potencia hegemónica que pretendía organizar un mundo cada vez más complejo y más complicado de descifrar. Algunos artículos del New York Times, del diario El País, algunos artículos del diario chino, de la empresa estatal, de la Agencia Estatal de Información China, un artículo de Paul Krugman, uno de los principales críticos economistas de las políticas económicas, políticas y sociales, valga la redundancia, de la actividad norteamericana, vamos a estar viendo. Después también vamos a estar analizando un artículo del diario La Nación, donde plantea Andrés Oppenheimer, uno de los principales operadores de los centros mundiales del poder, del capital financiero internacional, con base en Miami, esa ciudad bastante anticastrista, anticubana, antilatinoamericana, anti pueblos y trabajadores en su conjunto, donde plantea que los Estados Unidos, para superar esa crisis hegemónica que viene sufriendo y padeciendo día tras día, empezaría a entablar con diferentes sectores al interior de cada uno de los estados-nación, que cada vez tienen menos representación, tal cual como los conocíamos hasta fines de los 90, principios, mediados de los 2000, un organismo supranacional donde le permita a diferentes sectores de la industria norteamericana ligarse, prescindiendo de los gobiernos nacionales, con diferentes sectores al interior de cada uno de los países, especialmente los de Latinoamérica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explotación pesquera y petrolera, metiendo la cuña nuevamente del gran capital en la Unión Latinoamericana, aprovechando estos chisporroteos que vamos teniendo entre la Argentina y Uruguay, proponiéndole al Uruguay un convenio de explotación petrolera entre Uruguay y Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Y después, para ya estar cerrando nuestro programa, vamos a estar analizando lo que Fernando Iglesias presentaría en el diario La Nación del día viernes pasado, La verdadera grieta en la Argentina. Un artículo bastante significativo del pensamiento de la clase cada vez menos dominante de la oligarquía terrateniente argentina y una continuidad de los planteos de Domingo Faustino Sarmiento, desde El Facundo, ¿sí? Desde quién tiene que organizar el país y quiénes son los verdaderos civilizados de estas pampas y quiénes somos la barbarie, los brutos. Bastante clarito el artículo. Y vamos a estar desbrozando qué tiene atrás la intención de el candidato que ha construido el grupo monopólico de comunicación Clarín, Sergio Massa, en su plan de gobierno con unos planteos que ya lo hacen sentarse con la Unión Europea para empezar a conversar sobre diferentes tratados de libre comercio. Estos son los diferentes temas que vamos a ir transitando en este guión del medio de hoy. Como decíamos, empezamos por la coyuntura internacional. Viernes 18, sección El Mundo, el fin de la parálisis, las consecuencias del escenario, el liderazgo de Estados Unidos debilitado por la crisis, ¿no? Ese es el artículo del periodista español Antonio Caño, es un artículo publicado por el diario La Nación, levantado del diario El País. Como bien sabemos nosotros, a mediados de la semana pasada, aquello que se anunciaba como la entrada en default del gobierno norteamericano, o para ser más preciso, la no resolución de la crisis que padece el capital financiero internacional ya en su epicentro, Estados Unidos de Norteamérica, lograba un poquito de oxígeno, lograba un poquito de aire unos meses, porque el Partido Republicano, determinado sector del Partido Republicano, firmaba con Obama un amnisticio por lo menos hasta mediados de enero. O sea, le vamos a dar un poquito de vida, dijeron los republicanos a este muchacho, este premio Nobel de la Paz, ¿sí? De unos 4 o 5 meses. Dice el artículo, la larga y grave crisis presupuestaria resulta con un pacto de última hora que solo alarga los plazos hasta el siguiente duelo. Debilitó el liderazgo internacional de Estados Unidos y dio argumentos a quienes apuestan por un mundo multipolar en respuesta al inminente declive norteamericano. Bien, primero, habla de duelo, ¿no? El duelo en la acepción de pelea. Podríamos también meter, haciendo un poco de psicología barata, el término duelo como la muerte, ¿no? Me parece que acá hay que empezar a rasgar un poco en qué costado. Plantea un mundo multipolar. Hay que decir que el diario El País, el diario Prisa, ¿sí? El grupo Prisa, es un grupo económico que, por ejemplo, en la Argentina es el controlador de Radio Continental, AM590, una de las principales AM de la radiofonía nacional argentina, está controlado por el grupo Prisa. El diario El País es la punta de lanza de este grupo económico en el sentido de que es la línea editorial, marca la línea editorial. Podríamos decir, gran parte de lo que escuchamos en la radio continental está ligado a los intereses que representa el grupo Prisa. Los intereses que este grupo económico pretende que sigan siendo reproducidos a gran escala. Ahora bien, el grupo Prisa, de origen español, Unión Europea, estaba sentado y plantado comúnmente sobre los intereses multilaterales. Bueno, parece ser, ahora mete el término multipolar. Y ya cuando un grupo de estas características, que defendería inicialmente los intereses multilaterales, empieza a poner con terminología el término multipolar, lo que nos tiene que servir es para empezar a preguntarnos a qué mundo nuevo estamos avizorando. Ya ese mundo unipolar, defendido por la industria bélica armamentística norteamericana, también ligado a sectores de laboratorios, o sea, explotación de medicamentos, no puede. Representado por la línea Bush, la línea republicana. No puede, evidentemente, porque ni siquiera puede cumplir con una amenaza que le dijo a Siria, te voy a invadir, y no pudo. Tras de eso, la línea multipolar, con Obama a la cabeza, tampoco puede, porque no logra ni siquiera que se le apruebe su presupuesto para el funcionamiento ordinario, fronteras adentro de los Estados Unidos. Ruega por no entrar, que no su gobierno no entre en default, también no puede. Y estos sectores ligados al multilateralismo salen a hablar rápidamente del multipolarismo. Es algo que los sectores, las grandes mayorías del mundo, debemos empezar a pensar qué mundo es el multipolar, qué es el BRIC como cabeza de lo multipolar, qué papel juega dentro de ese multipolarismo, de ese BRIC, Rusia y China. Sigue el diario El País en la pluma de este periodista Alberto Caño y plantea más adelante. Son aún peores y más profundas las consecuencias políticas. Viene hablando de la dificultad de avanzar adentro del gobierno norteamericano, dentro de la Cámara de Representantes del gobierno norteamericano. Durante el periodo de crisis, Obama tuvo que ausentarse de una cumbre donde se dio el protagonismo a China y cancelar viajes a cuatro países de Asia, un territorio vital para la seguridad y la expansión económica de Estados Unidos. Probablemente el espacio en el que se disputa el liderazgo de la segunda mitad de este siglo. Aunque comenzó el deshielo con Irán, esta crisis con el Congreso sirvió para recordar los obstáculos que el presidente encontrará cuando necesite la aprobación parlamentaria para uno de los pasos imprescindibles de cara a la plena normalización con el régimen islámico, el levantamiento de las sanciones económicas. La crisis relegó a un segundo plano una apuesta tan fundamental de Obama como la reforma migratoria que ya había sido aprobada en el Senado con la inclusión de una vía para legalizar más de 11 millones de migrantes y dejar tan exhausta la clase política que hace casi imposible pensar en una agenda de cambios en la que resta postularse. El Tea Party no es de este mundo. Celebró el pasado fin de semana una concentración en la que le pedía a Obama que pliegue su Corán y se largue de aquí. El final de esta crisis puede ser solo el comienzo de otra aún más compleja. Es muy claro lo que plantean estos sectores. La conflictividad institucional que se está viviendo al interior de los Estados Unidos de Norteamérica habla a las claras de la profecía autocumplida que vienen construyendo los editorialistas del gran capital. Lo que vienen construyendo es una concepción, una categoría de los estados fallidos. Bueno, evidentemente, cuando un sector minoritario como el Tea Party, que representa lo más rancio y más concentrado del capital financiero internacional, aquello que está lisa y llanamente ligado a la guerra como instancia de resolución de las crisis, logra frenar un 75%, podríamos decir, un 80% quizás, de la representación institucional de todos los Estados Unidos. Y dice, no nos engañemos, el problema de fondo de la resolución de la crisis, patear de acá a 3 meses la aprobación de un presupuesto o la aprobación de seguir endeudándose, es nada al punto tal que cuando los Estados Unidos tenga que comenzar a dialogar seriamente con Irán, sector, país, Estado-Nación, que tildaba hasta no hace mucho tiempo de el principal organizador del terrorismo internacional, uno de los bastiones de aquel eje que trataron de construirnos, el eje de Irán, el eje del mal, con Corea del Norte y con China a las cabezas, y eso se les derrumba pos Asamblea de la ONU, ahí vamos a empezar a encontrarnos con las dificultades verdaderas. Porque el problema no es de orden económico solamente, el problema también es de orden ideológico, de orden estructural, de qué intereses se van a ver representados en esta nueva realidad que vamos construyendo día tras día, mes tras mes, año tras año, en la totalidad del mundo. Esta complejidad hace que diferentes sectores se vean obligados a jugar a fondo y cada uno de ellos tenga que dejar romper algunas formitas que todavía conservaba para penetrar a fondo con lo que tiene que lograr cumplimentar y organizar al resto de la sociedad. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260 Moreno. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Una radio alternativa, se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Seguimos en el guión del medio, seguimos por la FM Moreno, 15 horas 32 minutos, 20 grados la temperatura, 47% la humedad, una tarde primaveral, bastante fresquita hoy por la mañana, pero evidentemente la primavera ya ha llegado, ya reina sobre nosotros. Como, disculpen, como decíamos y veníamos analizando esta complejidad de un mundo nuevo que tenemos que asumir, partimos desde aquellos que nos organizaban la vida día tras día, que hoy evidentemente cada vez pueden organizarnos menos la vida de acuerdo a sus intereses. Eso es que tiene un costado problemática, que en tanto y en cuanto nosotros no podamos organizar la vida para reproducirnos, para que los intereses de las grandes mayorías de los pueblos del mundo, con los trabajadores en su conjunto a la cabeza de ellos, se reproduzcan y hagan reproducir a la totalidad de la sociedad, aquel enemigo que nos organizaba y que ahora nos puede, lo único que hace es organizarnos vía un caos. El sector del Partido Republicano, al interior de la política norteamericana de los Estados Unidos, es uno de los sectores representantes del gran capital. Y cuando se habla de la pelea entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos, de lo que tenemos que hablar en realidad es de la pelea de dos facciones al interior del capital, no de dos cosas diferentes, sino que dos que se disputan por que se reproduzca exactamente lo mismo. Uno lo quiere hacer de forma más violenta y el otro lo quiere hacer poniéndonos la manito sobre la espalda, haciéndonos creer que son más copados, que nos quieren un poquito más. El sector republicano está ligado más a lo más reaccionario, a lo que podríamos denominar lo más atrasado en el sentido del capital, porque es aquello que no se puede reproducir de forma progresiva. Y cuando los republicanos bloquean el presupuesto norteamericano, exigiéndole a Obama que dé de baja el Medicare, ese sistema de salud que le permitiría a un montón de ciudadanos norteamericanos acceder a una salud pública, digna y gratuita, lo que está mostrando es que sus intereses están ligados en la mayoría, no solo a la industria bélica, sino que está ligado a los laboratorios que necesitan vendernos medicamentos para que ellos sigan acumulando y concentrando capital. Eso es lo que está detrás. Ahora, hay sectores del Partido Demócrata que no dudaron en tildar a los republicanos en que son más peligrosos que Al Qaeda. Así, lisa y llanamente, no estoy inventando nada. Un artículo del New York Times por Charlie Blum dice: Benjamin White, experto del Brookings Institution, describió esta semana lo ocurrido en el Congreso como un peligro mayor a la seguridad nacional que Al Qaeda. No solemos referirnos al Congreso como lo que realmente es a estas alturas, el peligro más claro y más actual para la seguridad nacional de estos Estados Unidos. Digo, acá clarito, por un lado, admiten que Al-Qaeda lo formaron ellos. Porque si dice, estos son más peligrosos que Al-Qaeda, quieren que tienen un, creo que claramente tienen un conocimiento acabado de lo que es Al-Qaeda. Bueno, asumen eso. Y no solo eso, sino que además dicen, y son peores que ellos. Más adelante, el mismo artículo dice, el martes, el editorial del diario conservador The Wall Street Journal lanzó, los republicanos eligieron un objetivo que no podían alcanzar para tratar de desfinanciar el plan de salud de Obama desde una de las cámaras, y después eligieron el método políticamente insostenible, insistiendo en una prolongada parálisis y amenaza con hacer volar todo por los techos de la deuda. Más de lo mismo, dicen, hay una disputa de intereses económicos, lisa y llanamente, por eso trabaron el presupuesto. Y por eso quieren gatillar y hacer eyectar por los aires a la sociedad norteamericana, si es necesario, en tanto y en cuando se haga lo que ellos necesitan que se haga. Y acá quiero poner un punto de atención. No es que ellos son malos, podemos decir, la verdad que son bastante terribles. Ahora, no es una cuestión de voluntades. Su forma de seguir sobreviviendo es esta, no tienen otra. No hay una manera. El mismo artículo, no hay otra manera. El mismo artículo va a decir, pero con los miembros de la extrema derecha de la Cámara no se puede razonar. Prefieren desaparecer en un estallido de gloria y hacer desaparecer al país. Y por cierto, que la cara más visible de este desastre es el senador Ted Cruz de Texas, a quien su colega republicano Peter Klink, representante por New York, calificó de fraude y falso profeta que ayudó a orquestar el colapso. Según las encuestas del Pew, Gallup, Fox News y Quinnipiac, los números de Cruz tocan fondo. Según un sondeo del NBC News y el Wall Street Journal, la popularidad del Partido Republicano se hundió en un nivel récord y un 70% dijo pensar que los republicanos del Congreso estaban anteponiendo su propia agenda a los intereses del país. También aumentó la animación contra el Tea Party. El 47% dijo tener sentimientos negativos hacia la agrupación. Pero cuando le preguntaron a Cruz por la encuesta, lo desestimó por supuestos problemas metodológicos. ¿Qué muestra esta encuesta en realidad? Muestra que hay una estructura en la sociedad, hay los trabajadores, los ciudadanos, nosotros, como querramos llamarnos, la gente de a pie, como querramos categorizarnos, que están hartos con esa forma de representación, o mejor dicho, esa forma de representación ya no nos representa. ¿Por qué no nos representa? Porque ya no los puede incluir. Porque ya cada vez es más flagrante que los planteos de los sectores más concentrados de la economía y los planteos de los sectores más progresistas del capital no pueden incluir a todos nosotros. Eso hace que el descrédito al interior de los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos, eso que están llamando la crisis de la hegemonía norteamericana, sea cada vez más flagrante. Pero eso no alcanza. Lo que necesitamos es que nosotros, nuestra fuerza, la fuerza que concentra y se apoya centralmente en los laburantes, se organice de mejor manera y empuje en resolver en profundidad las necesidades de este mundo. Están haciendo Al mundo lo hacemos los trabajadores. ¿Cuáles son entonces las opciones si efectivamente elevamos el techo de endeudamiento? Como pueden imaginar, todas son malas. Por eso, la cuestión es cuál es la menos dañina. Ahora, el gobierno insiste en que no hay opciones, en que si llegamos a este tope, el Estado entraría en default general. Mucha gente, incluso los que simpatizan con el gobierno, sospechan que es lo único que pueden decir los funcionarios en este momento, que no pueden darles la menor excusa a los republicanos para que resten importancia a lo que están haciendo. Pero supongo que es cierto. ¿Cómo sería un default general? Un informe del año pasado del Departamento del Tesoro sugirió que tocar el techo de deuda conduciría a un régimen de mora de pagos. Las cuentas, incluidas las cuentas de los intereses de la deuda federal, serían pagadas en el orden que son recibidas y a medida que haya efectivo para hacerlo. Como las cuentas que vencen cada día exceden la entrada de efectivo, eso implicaría atrasarse más y más. Y eso crearía una inminente crisis financiera, porque la deuda de Estados Unidos, hasta este momento considerada el activo más seguro que existía, sería reclasificada como un activo en default, forzando posiblemente a las instituciones financieras a vender sus bonos de Estados Unidos y a buscar otras formas de inversiones colaterales. El panorama es atemorizante. Mucha gente, en especial los economistas de corte republicano, sugirió que el Departamento del Tesoro debería, en cambio, priorizar pagar los bonos para que toda la carga de la falta de efectivo recaiga en otras cosas. Y cuando dicen otras cosas, se refieren a la seguridad social y a la salud pública, que representan la mayor parte del gasto federal, más allá de la defensa e intereses de la deuda. Paul Krugman, señores, uno de los más lúcidos analistas económicos de la difícil coyuntura internacional. ¿Qué dice Paul Krugman? Pateamos la pelota para adelante. No hay salida, no hay tutía, muchachos. Ese es el problema que está viviendo el mundo, no los Estados Unidos. Porque la verdad que a todos nos encantaría ver derrumbarse a los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los países a los cuales le podemos achacar tan fuertemente esa idea del imperialismo. Ahora bien, si se caen los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la caída de él, ¿aflorará el nuevo mundo? No, señores. Nosotros tenemos mucho de imperialista. El comportamiento cotidiano de nuestra sociedad, la argentina, la de Latinoamérica, la de otras partes del mundo, tiene mucho de imperialista. Vamos a decirlo citando a Fidel Castro. El imperialismo ya llegó a su fin, ya está mostrando por todos lados cómo se derrumba. Pero parece ser que hay algunos de nosotros que todavía sigue empeñado en sostenerlo, sigue empeñado en que se pueda reproducir. Esta crisis tan visible al interior de los Estados Unidos de Norteamérica no se resuelve con que no pueda entrar en default, no se resuelve con que Obama no tenga presupuesto para el 2014. Se resuelve de una forma mucho más compleja. Lo que muestra Paul Krugman es que ese acuerdo que se ha firmado en los últimos días de la semana pasada o la mitad de la semana pasada en los Estados Unidos no hace más que por el manifiesto que es firmar algo que no tiene ningún tipo de sustento. Ahora bien, ¿cuál es la salida? Bueno, yo creo que la salida empieza a mostrarse por el lado de China con determinadas posiciones, tanto políticas como económicas. China, ¿a qué va apuntando? Va apuntando a quitar del centro el dólar, desdolarizar la economía mundial, avanzar con el yuan. Ya el 40% del intercambio de mercancías en el mundo es en yuan. Bueno, la prensa china Louis Chan en el Xinhua, que es la agencia nacional china, vamos a decirle la TELAM de China, en un artículo del día 17, del día de la lealtad hacia Mao Zedong, dice crisis fiscal de Estados Unidos sin solución a largo plazo pese a nuevo acuerdo temporal. En ese artículo lo que dice es una oportunidad para que la economía china pueda avanzar y resolver de una manera que no sea la misma que ya Estados Unidos mostró, que no resuelve absolutamente nada. 50 años en la historia, 60 años en la historia de la humanidad es muy poco tiempo. Es prácticamente 3, 4 años de vida en la vida de un ser humano. Bueno, esa hegemonía norteamericana, post-Segunda Guerra Mundial, post-Pacto de Bretton Woods, eso que el New Deal norteamericano ya no tiene sustento, base material para seguir siendo. Eso en la humanidad es muy poco tiempo. Bueno, los problemas que hay que resolver son muy complejos, son los problemas de la humanidad en su conjunto. Bueno, el BRIC con China, con Rusia a la cabeza, el multipolarismo que tiene que organizar un nuevo mundo, tiene que tener en cuenta eso. Y por eso es central la esencia con lo que apunta a resolver. En esta última semana, el gobierno de la República Popular de China le propuso al gobierno de la República Vietnamita un acuerdo de explotación conjunta de una cuenca marítima de una gran riqueza. Cuenca marítima que, al igual que muchas de ellas en la zona del Pacífico y del Océano Índico, todo el tiempo es empujada por los sectores más reaccionarios del capital a que se militarice para seguir lograr controlar y que los capitales que ellos ponen en eso se sigan acumulando. O sea, que sigan vendiéndose armas, que sigan vendiéndose buques, que sigan vendiéndose diferentes armamentos o tecnología ligado a esos intereses. Bueno, ¿China qué propuso? China le propuso a Vietnam explotar una zona en conflicto del Océano Pacífico de forma de conjunto. Y no importó en ese acuerdo que el PBI de China sea inmensamente mayor al PBI de Vietnam. Lo que le propuso en ese acuerdo que se explote 50 y 50, 50-50, como le gusta decir a los peronistas. Eso de que habla de una conformación de un mundo diferente a los intereses del mundo conformado a partir de la hegemonía y de la concentración de la fuerza militar en pocas manos, que es donde decía, bueno, como yo tengo las armas, como yo soy el sheriff del mundo, Estados Unidos, vos vas a hacer lo que yo te digo y solo voy a permitirte a vos que te reproduzcas hasta donde yo quiero que te reproduzcas. No, bueno, este nuevo sheriff del mundo, China, evidentemente va mostrando que tal cual lo hace en el África, que por ejemplo otorga créditos para inversión en infraestructura a los países más desprotegidos y más pobres del África a una tasa muy beneficiosa en comparación a las que le otorga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, hace que esa integración global, esa integración del mundo, esté sentada en otros principios, en los principios que lo primero que tenemos que resolver es el problema común y los intereses individuales, particulares, podemos ir dejándolo de lado y así ir transitando y construyendo entre todos un mundo mejor.

fuiste al arde, en el barrio la moda te mata. Llegaste tarde, colgaron del cable tu zapa. Juegan en falta, cobarde marca la carta. Muerte de esquina, talento que no se rescata. Argentina, cada culpable galopa tu pampa. La herida es palpable, falopa, poder y hampa. Arisco el gauchaje cuando la verdad se canta. Listo pa' espionaje, borrachito por una fanta. Por reguitos pierde lana temprana edad. Todo dieguito, sin nadie con su habilidad. Florencia se mira en cada cristal de la ciudad. Tener anorexia, más fashion que la obesidad. A María no le quedó otra que ser inteligente. Cirugía arregla la estética, no la mente. Menea la suerte y el bingo puede coquetear. Fea de culo, lindo planeta puede conquistar. Viste que artista, amor a primera vista. Triste tu entrevista, odio ciego amarillista. Adiós, mami. Casi anarquista, casi alquimista. Veo al tsunami con tu dios como surfista. Oíste que artista, amor a primera vista. Triste tu entrevista, odio ciego amarillista. Adiós, mami. Casi anarquista, casi alquimista. Veo al tsunami con tu dios como surfista. Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! No hay tantico nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. 16 horas, 16 minutos, segunda hora del guión del medio de este lunes 21 de octubre del 2013. Momento regional de nuestro análisis. Artículo de Andrés Oppenheimer para el diario La Nación en su columna Claves Americana, que martes tras martes baja línea directamente desde el epicentro del gusanaje internacional Miami hacia la Latinoamérica que estamos construyendo. Dice Oppenheimer: la reciente firma de un acuerdo bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el Estado brasileño de San Pablo hace que muchos nos preguntemos si Washington está ensayando una nueva estrategia en la región. Pasar por encima a los gobiernos nacionales no muy amistosos y buscar acuerdos con autoridades estatales o municipales más amigables. Podría ser una estrategia de gran impacto, porque muchos de los países latinoamericanos más hostiles hacia Estados Unidos tienen sus capitales o sus ciudades más importantes gobernadas por líderes de oposición que estarían felices de firmar acuerdos para atraer más inversiones, más comercio, más intercambio educativo con Estados Unidos. Las ciudades de Caracas, Buenos Aires, Guayaquil y Santa Cruz, por ejemplo, podrían estar en esta categoría. El gobierno de Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, pero un artículo que acaba de aparecer en la página web de la revista Foreign Affairs, escrito por el jefe de Asuntos Internacionales del Estado de Sao Paulo, Rodrigo Tavares, propone que Estados Unidos y todos los países firmen más acuerdos con gobiernos estatales y municipales. Estamos entrando, dice, en un nuevo mundo de relaciones exteriores nacionales. ¿A qué apunta Oppenheimer? ¿A qué apunta en realidad estos sectores de la economía mundial? Apunta a superar los estados-nación tal cual los concebíamos. A eso directamente. Apunta a que en los diferentes países haya sectores, lugares que estén interconectados entre sí, obviamente con un organismo supranacional, con epicentro de los Estados Unidos de Norteamérica, que los aglutine y a partir de ahí seguir logrando un estándar de vida, un pasar económico, un día a día beneficioso solamente para ellos. Y que el resto de los lugares no se pueda vivir dignamente, así lisa y llanamente. Y no casualmente Oppenheimer señala, dentro de lo que podemos considerar el ALBA, dentro de lo que podemos considerar el eje sur-sur de la construcción de la CELAC, de la construcción de la UNASUR, la capital de Venezuela, una de las ciudades más importantes del Ecuador, una de las ciudades más importantes de Bolivia y la capital de la Argentina, Buenos Aires, como aquellas que podrían seguir los pasos de San Pablo. San Pablo dominada por los intereses de la burguesía paulista. Esos intereses que hacen que, por ejemplo, hayan sido partícipes fundamentales en aquella sonada contra Evo Morales en el 2009 con lo que se llamó la independencia de los intentos de independizarse a la media luna, esos 6-7 estados bolivianos, de la construcción del estado plurinacional encabezado por Evo Morales, encabezado por la fuerza en donde se apoya Evo Morales, el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Estos son los intereses supranacionales que menciona Oppenheimer. Esta es una de las patas de las políticas de estos sectores que a lo interior de los Estados Unidos cada vez están más complicados y quieren armarse un mundo para ellos. Para eso eligen algunas ciudades, provincias de Latinoamérica y que el resto suene. Total, ellos van a seguir viviendo. dejarse de querer hacer track. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Dieciséis horas 25 minutos. Les recuerdo las vías de comunicación para seguir ayudándonos a construir lunes tras lunes, día tras día, año tras año, un relato, una construcción, una realidad que nos incluya a todos los laburantes, a los diferentes sectores que componemos esa forma de construir al cual llamamos pueblo. Se pueden comunicar a @fmmoreno.com.ar. También lo pueden hacer al 0237-466559, al teléfono móvil de la radio 011-33-680099 o hacerse amigo de nuestro Facebook a Guión del Medio. Esas son las vías de comunicación que habitualmente utilizamos para ayudarnos a construir semana tras semana este programa de radio que pretende ser un poco más que eso. Desde ya aprovechamos para mandarle un saludo a los diferentes laburantes, a los diferentes compañeros que sabemos que nos están escuchando en vivo, a los compañeros del Bachillerato de Educación Popular del barrio San Alberto en Ituzaingó, a Nina, a Feni, a Patricia Palacio, a Graciela Palacio. También le queremos agradecer la compañía de lunes tras lunes a los diferentes laburantes del peaje de la autopista del oeste en Ituzaingó, que nos siguen mientras están haciendo su trabajo sobre la autovía que conecta esta zona del oeste con la capital y algunos otros puntos del conurbano bonaerense y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y para cerrar este bloque regional, una nota, un artículo del diario Página 12 del día 18, el día viernes pasado, en la sección El País, dice: Misión Comercial Británica a Montevideo por Malvinas. Los ingleses quieren meter cizaña. En medio de la tensión diplomática que atraviesa Argentina y Uruguay por la pastera UPM Botnia, el gobierno británico aprovecha para meter su baza. Ayer mandó a Montevideo una misión comercial para interesar a los uruguayos en los negocios que genera la exploración de petróleo en las Islas Malvinas. Roger Spink, titular de la Cámara de Comercio de las Islas y director de la principal compañía que opera en la zona, Falkland Island Company, aseguró al diario El Observador de Montevideo que la actividad petrolera en la zona demandará en los próximos 3 o 4 años una gran variedad de servicios, de infraestructura y de mano de obra. Por eso estamos aquí, para asegurarnos que tenemos socios en Uruguay y para tomar ventaja de esta oportunidad que se nos presenta. Queremos que se sumen a los beneficios de la exploración, convocó. Es clara, clara la operatoria. A diferencia de lo que mencionábamos anteriormente con respecto a la propuesta de China a Vietnam de explotar de conjunto una zona conflictiva del Pacífico, siendo partes iguales en las ganancias que pueda emanar de esa explotación, Gran Bretaña quiere utilizar al Uruguay, pueblo hermano, como base de maniobra para garantizarse la reproducción de sus intereses, de su ganancia. No es que quiere que Uruguay, como nación latinoamericana, participe de las ganancias de una explotación petrolera que, por otro lado, sería ilegal, sino que lo que hace es meterse en la construcción cotidiana de la realidad de una Latinoamérica unida, con un Mercosur, con un ALBA, con una UNASUR, con una CELAC, que no puede tener en cuenta los intereses que representa esta compañía británica, obviamente, que representa el gobierno británico, la corona británica, y aprovechándose de la situación de que tienen que resolver los gobiernos argentino y uruguayo con respecto al tema UPM Botnia, se mete, aprovecha y lo que hace es tratar de seguir dividiendo, seguir fracturando. Ese refrán de divide y reinarás, ¿será posible que siga siendo verdad? Señores de

mujeres del pueblo. ¡Justa, libre y soberana! ¡Las mujeres del pueblo! A todo el pueblo argentino. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en... ¡No existe para el peronismo más una sola clase de hombres! ¡Nunca más! ¡Los que trabajen! Algunos dicen que es el mejor tema de Pearl Jam de toda su discografía, Give to Fly. Acabamos de escuchar para darle cierre a esta última media hora de El Guión del Medio por la FM Moreno. Momento nacional del análisis, un artículo que es realmente para, daría para muchos guiones del medio, me parece, este artículo, escrito por el señor Fernando Iglesias para el diario La Nación, publicado el día viernes pasado en la columna de opinión. Es un artículo que pareciese ser la línea de continuidad de los planteos de Sarmiento a mediados de del siglo XIX de Civilización y barbarie, ¿sí? El Facundo, dice la verdadera grieta argentina. Es un artículo realmente muy bien escrito, con fundamento, aunque uno, como posición de clase, evidentemente lo nerva, porque muestra acabadamente la ideología de un sector, el sector cada vez menos dominante de esta realidad cotidiana del mundo. Va a decir Fernando Iglesias, para quienes aquellos que no lo conocen, Fernando Iglesias es integrante de la coalición ARI, es legislador, es un muchacho que ha salido en varias fotos con Elisa Carrió y evidentemente con los muchachos que están ligados a Elisa Carrió en la estructura nacional, provincial y también local, lamentablemente. Dice Fernando Iglesias, de un lado de la grieta argentina se encuentran los sectores que han conseguido insertarse en el emergente mundo global y postindustrial, en el que el valor es trabajo intelectual agregado en forma de conocimiento, información, diversidad cultural, comunicación, innovación y subjetividad, y en el que la riqueza es generada por la inteligencia humana aplicada. Hablo del campo, que produce valor usando organismos genéticamente modificados, tractores guiados por computadora y conectividad portuaria y digital, de los medios de comunicación componente central del sistema de circulación de informaciones, de algunos campeones siderúrgicos y automotrices de alto nivel científico-tecnológico, de pequeñas joyas como los sectores de servicio informático, biogenética y las mal llamadas industrias culturales. Y hablo, sobre todo, de la enorme población de empleados, docentes, profesionales y gerentes cuyo trabajo consiste en la captación, procesamiento y comunicación de conocimiento e información. Significativamente, todos estos sectores están integrados al sistema global de producción de valor. Son económicamente viables y sobrevivirían si se las trasplantase al mundo avanzado. Con sus enormes limitaciones y defectos, son la naciente Argentina del siglo XXI. ¿Qué es lo que dice Fernando Iglesias con estas líneas? Lo que dice es, acá solo hay un sector que vale la pena seguir sosteniendo en la Argentina. ¿Cuáles? Aquellos que están ligados al capital financiero internacional. Lice y llanamente. Dice, lo tecnológico, o sea, los que producen tecnologías que estén ligados a los sectores más concentrados de esa economía. La Unión Europea, el sector 1, para decirlo técnicamente, pero tractores, maquinaria, que lo que único que hagan es extraer de manera más veloz las riquezas que produce nuestro campo. Punto 1. Los desarrollos en patentes. Monsanto, señores. Eso es los desarrollos en patente en la Argentina. Y está diciendo, hay un nuevo tipo de proletariado. ¿Cuál? Los técnicos, profesionales, docentes, investigadores, biólogos, que estén ligados a esa forma de capital. Esos son. Los otros son mano de obra que no necesitamos. Eso es lo que está diciendo Fernando Iglesias claramente en este costado. Dice, la Argentina del siglo XXI se construye si podemos desarrollar este costado. Si desarrollamos otros costados, eso es es anexo. Va a decir más adelante una caracterización de orden, no económico, sino una caracterización de orden político de cuál es el problema. Lo que él muestra como las dos grietas, ¿no? Un lado de la grieta es esto que describió. Veamos cuál es el otro lado de la grieta. Dice, en cambio, el populismo sigue siendo exitoso en los distritos donde subsisten los despojos de los fracasos del pasado nacional. Primero, las provincias del norte, que al fines del siglo XIX se configuraron como periferias de la economía agraria y en las que proliferan las formas monárquicas feudales de la organización político-social. Segundo, las provincias del sur y la cordillera, en las que predomina el modelo extractivo de los cazadores-recolectores encarnados hoy en la producción petrolera y minera y en las que rigen los jefes tribales, la caja y el clientelismo. Tercero, el conurbano de las grandes ciudades, donde el industrialismo de mano de obra intensiva perdió el rol progresista que desempeñaba durante el siglo XX, dejando millones de argentinos sometidos a salarios miserables, trabajo negro y contaminación ambiental, y a la violencia asociada a las batallas por el territorio entre las patotas, los aparatos políticos y las policías bravas. Clarito, el norte de la Argentina, el sur de la Argentina y el conurbano bonaerense son mierda. Para Iglesias es eso. Unos son feudales, los otros son cazadores y recolectores, textual dice, y los otros son base de mano, base de maniobra para intereses que ya no pueden reproducirlo. Son asalariados paupérrimos, son trabajadores que no nos sirven. Lo de Iglesias es tan traslúcido en el pensamiento que hace que pensemos realmente, por ejemplo, cuando se acerca a estas elecciones, qué sector representa cada una de las propuestas electorales. Iglesias es ARI Coalición Cívica, es socio de Carrió. ¿Y dónde están sectores que se dicen progresistas de la política nacional al lado de estos señores? ¿Qué piensan? ¿Que las provincias del norte de la Argentina son feudos semicoloniales? ¿Que las provincias del sur de la Argentina son recolectores y cazadores? ¿Y que los ciudadanos, el pueblo del conurbano bonaerense, somos prácticamente neandertales? Esto nos tiene que echar luz a nuestras ideas y a nuestras decisiones que, por ejemplo, este domingo siguiente vamos a tener que depositar en forma de voto. Esto es Iglesia, ¿sí? Esto es lo que propone. Otro de los hechos que ha organizado la vida en estos últimos días es que Massa se ha sentado con la Unión Europea. ¿Para qué? Para empezar a tratar de armar acuerdos bilaterales en la línea de la, como lo denominaba Oppenheimer, como analizábamos en el bloque anterior, los tratados supranacionales. Va a pretender armar tratados de intercambio bilateral, pequeños ALCA, ALCA que los pueblos latinoamericanos ya le hemos dicho que no, pequeños ALCA con sectores que, a decir de Fernando Iglesias, podrían ser trasplantados a otras partes del mundo y seguir siendo competitivos. Lo que pasa es que aquellos que no vivimos en esos lugares nos quedamos afuera del mundo a entender de ellos. Come on, London, here we come. droughts. Free your hand, what? En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación. Dice Fernando Iglesias desde su columna del diario de la oligarquía terrateniente de la Argentina, el diario de la familia Mitre, el diario La Nación. No habrá desarrollo ni justicia social ni condiciones de vida digna hasta que las capacidades intelectuales y creativas de los argentinos se conviertan en el núcleo de producción de la riqueza nacional, reemplazando al territorio y al bestializante trabajo repetitivo que los defensores del industrialismo manufacturero ensalzan en sus discursos, pero rechazan para ellos y sus hijos. No habrá un futuro digno para la Argentina si las fuerzas opositoras no encarnan la demanda que se expresa en tanto claridad de sus marchas que acabaron con el proyecto de reelección cristinista y que no constituyen la defensa de una situación privilegiada, sino la exigencia de extensión de sus beneficios al conjunto de la ciudad. No habrá futuro para la oposición si la oposición no termina de entender a qué se opone y a quién se representa, si no se comprende que el inicio del ciclo nacionalista, industrialista, estatista, está agotado y es necesario reelaborar con clave global y postindustrial los valores progresistas que un día encarnó y hoy combate. Y no habrá gobernabilidad creíble si los opositores no le hablan con voz despojada de miedo al que dirán populista, a esa parte moderna y genuinamente progresista del país cuyo desarrollo es indispensable para sacarnos a todos de la decadencia. Fernando Iglesias dice claramente, y lo pone por escrito, que el trabajo es bestializante, que estamos en un proceso de decadencia. ¿Cómo se puede considerar que es bestializante el trabajo si es el gran organizador social? Si cuando la Argentina fue despojada a partir de 1976 del golpe cívico-militar comandado por los intereses de la sociedad rural argentina, de la mano del artífice intelectual de ese plan de expropiación de la riqueza, o sea, del plan de expropiación del trabajo de los argentinos, José Alfredo Martínez Dios, tataranieto del fundador de la sociedad rural argentina, ha industrializado la Argentina, industrializado en el sentido de que cada vez concentró más la industria en pocas manos y se vieron obligados a cerrar las pequeñas industrias nacionales, empresariados argentinos. Y así elevó los techos, los porcentajes de desocupación a niveles nunca vistos, como el 25% de desocupados en la Argentina, con más del 40% debajo de la línea de pobreza. Y a partir de los últimos años de construcción y organización de los sectores populares, se permitió recuperar algo más de 5 millones de puestos de trabajo y así dignificar día tras día la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Cómo se puede considerar que eso es bestializante y que lo progresivo y lo progresista es que solo se logren reproducir algunas provincias, para ser más explícito, las ligadas a la pampa húmeda, como Buenos Aires, la capital federal como puerto concentrador de la extracción de esa riqueza, Córdoba y Santa Fe y algunas provincias más, y el resto que pase a la parrilla? Esa es la posición de la oposición que pretende gobernar este país. Bueno, señoras y señores, por más que haya mucho que corregir en este proceso de construcción latinoamericana para que efectivamente la independencia y soberanía de una Latinoamérica como la patria grande sea posible, le falte todavía mucho y tengamos muchas cosas para corregir, no se puede considerar que lo progresiva, lo progresista en una sociedad es aquello que más concentrado en puestos de trabajo, en concentración de capital, es lo que puede resolver y superar lo que él denomina como decadencia. A esto nos enfrentamos. Cuando se vota un proyecto político, se está votando una posición ideológica. No caritas más o menos lindas. No tipos más o menos convincentes desde un spot publicitario. No ese famoso chamuyo a lo cual la sociedad, los trabajadores, los pueblos ya han dicho basta. Esto nos enfrentamos. Ese partido populista que denuncia Iglesias como bestia, como decadente, como atrasado, lo integramos nosotros. Fernando Iglesias es parte de una oposición que lo único que le interesa es seguir representando cipayamente los intereses del capital financiero internacional en el cual los trabajadores, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos del mundo no estamos incluidos. Hasta la semana que viene con un nuevo guión del medio post elecciones legislativa 2013. Thank you.